amor, tu cuerpo, tu calor. Me estoy enloqueciendo, dame tu amor, nena, dame tu amor. Y las palmas arriba de todo. Quiero tenerlo ya.